Bueno, programa de Ruido Blanco. Esta vez con los tres miembros, creemos. Si bien Joaquín no está ahora, los tres miembros van a estar presentes. Che, van a estar presentes, van a estar presentes. Bueno, ¿quiénes son los tres miembros? ¿Qué es Ruido Blanco y quiénes son sus tres miembros, Javi? No bueno, podés tirar una frase así sin explicarla. Pero, Jorge, la gente ya nos conoce, ¿no? Nos vio la propaganda. ¿Qué propaganda? No salió todavía. No salió nada. La que tenemos en TV Ciudad Pactada todavía no salió. No. Ah, está. No, todavía la estamos gestionando igual. Ah, estamos gestionando bien. Hay que ir a pegarles a la puerta. Quien está hablando en este momento y los comentarios socarrones, digamos, es nuestro operador Bruno Strapetti. DJ Flojito. Flojito. Salud. La ausencia temporal, digamos, ¿no? Va a ser momentánea. Va a llegar en pocos minutos. Joaquín Lucero, ¿verdad? ¿Con qué lo podemos caracterizar? Un yonki. Bueno, enfrente mío, Jorge Valmeli. El comentario acertado, ¿no? Como la opinión futbolística, ¿no? De Wissam, el comentario acertado y diferente. Sutil. Y bueno, está. Y yo mismo no me voy a presentar, así que. No, te delego la tarea. Bien. Está. Javier Pérez es el que les estaba hablando hace unos minutos. Nuestro conductor estrella, un hombre que ha sabido llevar este programa a nuevas fronteras. Y podemos arrancar por eso, ¿no? Javi, ¿a qué fronteras va a llegar Ruido Blanco? El programa netamente musical, pero con otras betas, ¿no? Hoy vamos a retomar el espacio de musicalización de un libro. Vamos a musicalizar un libro de Javier Tomeo, que es un escritor de Barcelona, España, que sacó un libro que ya de por sí, si nosotros nos encargamos de relacionar la literatura con la música... El volumen siempre de acá, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Anda. Se le coló a Bruno. Se le coló. Ya, si de por sí nosotros nos encargamos de relacionar la literatura con la música... Este libro lo hace por sí mismo, ¿no? El libro se llama Diálogo en Re Mayor y bueno, vamos a abordarlo, vamos a ver las conexiones que tiene con la música clásica particularmente, y además vamos a cargar de musicalizarlo. Ya, yo creo que es un libro que viene de por sí musicalizado. Pero vamos a musicalizarlo, no vamos a perder la oportunidad. Bien, me parece bien. ¿Y qué estamos escuchando en el día de hoy? Estamos escuchando Peyote Asesino. Estamos escuchando Peyote Asesino porque es la banda del día. Como Pero, siempre. Tengo una pregunta. Decime. ¿Dónde está el Peyote Asesino? El Peyote. Ah, ya te vas a enterar con la próxima canción. Te vas a enterar con la próxima canción. ¿Dónde está el Peyote Asesino? Muy bien. El Peyote Asesino es la banda del día. Como siempre, tenemos un artista o una banda de la que vamos a estar repasando la historia, la discografía. Vamos a estar charlando un poco, dando algunas opiniones. Y más que nada, netamente, escuchando temas. Arrancamos escuchando Mal de la Cabeza del Peyote Asesino. Y ya vamos a decir con otros temas. Más que decir, vamos a estar teniendo End of the Century, presentación de disco de los Ramones a cargo de Joaquín, La Ausencia, que en La Ausencia es una presencia también, y bueno, te invito, Javi, a que escuchemos un poco más del Peyote Asesino y luego entremos de lleno, nos demos un panzazo de Peyote Asesino. Esperando que escuches por lo menos la mitad. El Peyote Asesino está acá. Quiero pegar como Steven Seagal. Esto de la musiquita es para despistar. Las canciones de hoy son peores que las de antes. Igual no me toques el parlante. ¿Qué carajo es esa posta de la que hablas? ¿Qué rima, no? Una rimaza. Y bueno, el Peyote Asesino, ¿no? El Peyote Asesino es una banda de muchos géneros. Es una banda que yo te diría que es una banda de funk, metal, rock, hip hop, rap y rock uruguayo, ¿no? Porque el rock y el rock uruguayo como que son dos cosas que van paralelas, pero a veces se cruzan, a veces no, tristemente. Es cierto, sí. Yo no sé, yo capaz que me adelanto con esto, pero... Adelantate nomás. Por lo menos para que he mencionado el enlace con el programa pasado, ¿no? Che. Nosotros habíamos mencionado el Peyote Asesino, fue una de las menciones del programa pasado cuando abordamos Bajo Fondo. Efectivamente. Digamos, la génesis de Bajo Fondo estaba en el Peyote Asesino. Además de otra banda, pero en el Peyote Asesino está la génesis. La gente se va a extrañar, ¿no? Porque por un lado, los que escucharon Bajo Fondo, o los que escuchan Bajo Fondo, conocen la banda. La banda tiene como un perfil, vamos a decir las cosas como son, tiene un perfil como muy tecno, muy intelectual, amable, ¿no? A la gente culturosa, a la gente culta e inteligente le gusta Bajo Fondo. Y el proyecto Asesino no tiene nada que ver con eso. Este, al revés, es una banda. Es más guarro, ¿no? Es una banda guarra que se escucha en la teja, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? Que el Génesis. Por un lado. Además, la gente que no conoce Peyote Asesino se imagina que los que lo hacen deben ser una especie de tipos al estilo de la Teja Pride, pero no, nada más lejos que la realidad. En realidad, dos tipos de bajo fondo estaban acá. Claro. Este, tres, en realidad. Que estaba. Ah, claro, el cantante. Vamos a arrancar por ahí. Los miembros de Peyote Asesino son Elemental, son Daniel Benia, Juan Campodónico, Pepe Canedo y Carlos Casacuberta. Los que conocemos de bajo fondo son Elemental, que en realidad es Santulo. Sí. Juan Campodónico y Carlos Casacuberta. Carlos Casacuberta, que es el que toca el contrabajo. Igual acá no vamos a hablar de Santulo como Santulo. Le vamos a decir Elemental. Porque suena. Vamos a meternos en la ficción. Metémonos en la ficción. Está bien. Como te contaba, el Peyote Asesino es una banda de muchos géneros. Es una banda de una historia corta, pero fugaz. Ellos, en una entrevista, se describieron a sí mismos como una especie de fantasma, ¿no? Porque el Peyote Asesino fue una banda que duró poco, no tuvo tanta visibilidad como uno hubiera esperado, tampoco tuvo tanta cantidad de toques, sin duda que tuvo pocos discos, tuvo dos, y sin embargo, por años por venir, muchas bandas uruguayas como que hablaban del Peyote Asesino y comentaban como un antes y después del Peyote Asesino, aludían al Peyote Asesino en las cosas que hacían, y era como un fantasma, ¿no? La gente después del 95... mucha idea de qué era el Peyote Asesino tenía. Pero después, del 1999, cuando digamos, la banda se disuelve, hubo toda una generación que no sabía, pero que estaba ahí, ¿entendés? Es raro, ¿no? Estamos hablando de la valoración post-mortem, digamos. Sí. En los artistas, que suele suceder, ¿no? Hay una valoración post-mortem en los artistas. En los pintores, así como los pintores, sí. Cuando se mueren, suben las pinturas. ¿Cuál fue el pintor que se murió re pobre y ahora sus obras reconocidas, ¿no? Van Gogh se murió re pobre y sus obras, re pobre, ¿no? Qué frase horrible, pero bueno, sí, se murió en la hoja y efectivamente. Y ahora, si se levantara de la tumba. Dice, ¿a cuánto se cotiza un cuadro mío, no? Te lo doy a 20 pesos. Dame algo de comer, por favor. Te vendo por cualquier cosa. Te pinto una cosa por 20 pesos. Pero sí, el Peyote Asesino está acá. Escuchá. El Peyote Asesino arranca en el 94. En realidad, en el 94 es, digamos, la gestación de la banda. La banda se disuelve en el 99. Y tocaron ahora hace poco, entre comillas, en el 2009. En el Pilsen Rock. Ah, volvieron, es verdad, volvieron en el 2009, hace 3 años. Ya. Vamos a hablar del regreso. Y yo creo que estuve ahí, vos sabés que no me acuerdo, ¿Cómo no te pasa? Ah, qué ingenuo, ¿no? Sos ingenuo, sí. Cosas mucho peores que ingenuo. Pero bueno, el Peyote Asesino. El Peyote Asesino alude a dos cosas. Alude por una parte a Peyote, digamos, a la hierba, ¿no? A la hierba medicinal que usan algunos indígenas mexicanos, que también está muy relacionado con el tema alucinógeno, ¿no? Y por otro lado, el Peyote Asesino está asociado a un personaje de una tira cómica, como dirían allá, mexicana, que era un asesino, un luchador, un hitman, ¿no? Un asesino sueldo, que no tenía nada de místico como si lo tiene la droga. Y ahí ya ves como un génesis interesante por el tema de este mexicano, ¿no? Hace poco, como una anécdota, ¿no? Así, para colorearte esta descripción del Peyote Asesino. Pinte. Me estuve castigando un poco con el Peyote Asesino en el trabajo. Y estaba escuchando el Peyote Asesino, mi jefe me dice, y dale con Molotov. No, me lo decía como diciendo. ¿Con Molotov? Me decía como diciéndome que ya era como la quinta canción de Molotov que estábamos escuchando. Sí. Frená. Y yo le dije, no, es el Peyote Asesino, es una banda uruguaya. Y efectivamente les había confundido. Las he confundido también porque yo tengo, digamos, en la playlist del laburo está Molotov y abajo está Peyote Asesino, ¿no? Y son vecinos. Son vecinos también en el disco que tengo grabado, que tienen esas dos bandas. Y bueno. En el disco de pasta, lado A, Peyote Asesino. Lado B. Lado B, Molotov. Pero tienen muchos puntos de encuentro. En realidad, el Peyote Asesino hizo gira con Control Machete y con Molotov, con Café de Cuba, con muchas bandas mexicanas. ¿Y por qué se da esto? Se da esto porque en realidad. Muchos de los miembros, ¿no? Estuvieron en México. Bueno, específicamente, Santulo estuvo viviendo mucho tiempo en el exterior, pero, ¿cómo es esto? Carlos Casacuberta también estuvo viviendo. ¿En qué periodo fue eso? ¿Fue antes del Peyote Asesino? Sí. En realidad ellos. ¿Tiene algo que ver con la dictadura? Son exiliados. Una cosa que comentaba Elemental es que mucha de la familia de las integrantes del Peyote Asesino había estado exiliada, ¿no? Entonces él una cosa que decía era que, bueno, el exilio como que tiene asociado muchas cosas negativas, ¿no? Tiene asociado por el tema de la represión de la dictadura, tiene asociada el tema de bueno, perder la identidad, ¿no? Pero una cosa que Elemental dice es que pasó algo interesante, que es que muchos uruguayos que se fueron exilados regresaron al país con muchas cosas del exterior para aportarle al país. Claro. Y ahí se dio toda una mezcla interesante, que bueno, eso explica parte de por qué el proyecto asesino es esa mezcla extraña de géneros, sí, ¿no? Sí. El hecho de como estas personas muy distintas que viajaron por muchos lugares llegaron. Y bueno, mucho viene del lado mexicano. Claro. Este es un género extraño que rescata mucho del nu metal también, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa en la que Molotov estuvo muy prendida en su momento. A mí me gustaría compararlo, no sé si vos manejás las fechas, por ejemplo, con Rage Against the Machine, ¿no? Me parece que tiene Rage tiene eso de medio metal, tiene eso medio de rap, y esa fusión que se propone con solos psicodélicos de Tom Morello. Pero no sé, Rage Against the Machine, ¿de qué época es? Es de los 90 también. También, ¿no? Anda por ahí. Sí, también. Y tiene mucho que ver, sí. Como te decía, hay por un lado hay una cuestión como muy localista de Peyote Asesino, de que hablan un lenguaje que uno no puede entenderlo como uruguayo, no puede entender lo que hablan y las cosas que dicen. Sin embargo, también tiene mucho en inglés, tiene mucha referencia al mexicano, mucho incluso coloquialismos mexicanos, como pinche, ¿no? Claro. Hijo de la chingada, ese tipo claro. de cosas, ¿no? Y bueno, es una mezcla interesante, ¿no? Como te decías, mucha gente se ha exilado, vuelve con cosas. Claro. Y por allá por el 95, el Peyote Asesino graba su primer CD, el Peyote Asesino, homónimo. Es un disco interesante porque con muy, muy poca cosa técnica armaron un disco muy bien producido. Es un disco que tuvo muy buenas reseñas, es un disco muy, muy, muy aclamado, ¿no? Muy aclamado por la crítica y también, bueno, en una serie de toques que va haciendo la banda, también acapara mucha atención. Es una banda que bueno, que efectivamente tiene mucha pegada en el escenario. Uh-huh. Y en esos años... Nacía ya desde el Under, desde el principio, sí, ¿no? Sí. Y después hacen como una especie de... Se deslizan de a poco hacia la masividad con el segundo disco que sacan. Igual, ojo, porque en el primer disco, ya, por ejemplo, el tema del Peyote Asesino, sí. que es el que estamos escuchando ahora, llegó a los 10 mejores de la XFM. Llegó al número 1. Claro, ya con el primero. Y ganaron un concurso ya, me parece. Que fue como el que le permitió, eso fue antes, grabar el primer disco, ¿no? Y bueno, con Ahí va. Sí, efectivamente ganaron eso, se agarraron mucha masividad. Y bueno, ahí entra otra persona que mencionamos el programa pasado sobre Bajo Fondo, que es Santolalla, efectivamente. Gustavo Santolalla. Gustavo Santolalla es un productor argentino. En un momento un conocido le manda un paquete de discos uruguayos que podían ser interesantes. El tipo escuchó el Peyote Asesino, le gustó. Y ahí llama, y ahí se contacta con el Peyote Asesino y van a grabar el segundo disco, como decís, que es, digamos, el salto de la masividad. El segundo disco te raja. Juan Campodónico, en una entrevista, comenta que fue un aprendizaje para muchos. Elemental dice que él estaba muy concentrado en las letras. Literalmente dice, me dejaba el alma en las letras. Uh-huh. Pero bueno, Juan Campodónico. Así que a él hay que matarlo. ya tiene el culpable. Juan Campodónico es un tipo que dice que aprendió mucho en el tema de la edición, del audio. Aprendió mucho de técnica de sonido, digamos. Uh-huh. Acordate que la banda mezcla mucha cuestión electrónica. Entonces, uh-huh. el tema de la producción de Santolalla también, les aportó mucho, le aportó mucho a la banda en ese sentido. Santolalla, en un momento, después de haber producido Terraja, les consigue un montón de contactos en Los Ángeles. Y los tipos graban parte del disco en estudios muy buenos. Los tipos ya van agarrando contratos internacionales. Claro. Efectivamente, sí, la banda se está yendo para arriba, como sí, dicen. Sí, recordemos que Santolalla es dueño de un sello discográfico que había firmado, no sé si es con la Warner o con qué. Sí. Digamos, él tenía un sello discográfico, como todo productor. Ya la imagen vil esa del productor que viene a pervertir a los artistas y al mismo tiempo, simultáneamente, viene a dispararlos a la masividad. No sé si se cumple, pero opera de una manera veladamente acá. Operó porque Santaolalla le consigue en un principio al Peyote Asesino contactos en la Warner. Claro. Para que grabaran y para que hicieran un contrato. Al final, el Peyote Asesino agarra con Universal, ¿no? Pero el tema es que, bueno, Santaolalla fue el que los catapultó a la masividad. Sí, con el sello. Bueno, y en base a eso también se explica también. A los medios que pueda acceder bajo fondo, ¿no? O sea, Santaolalla es como el articulador, ¿no? De esos medios disponibles que tiene bajo fondo. Bueno, ir a tocar, por ejemplo, a Costa Rica. Costa Rica, sí. Y después a Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí. Más sí, allá sí. Que digamos, nadie está discutiendo que tenga mérito propio la música. Pero bueno, es lo que tiene un buen productor en el día de hoy. O sea, las pautas significan eso. O sea, ¿qué significa tener un buen productor? Bueno, lo que decís, una banda uruguaya que nace del under, con una fusión interesante, puede ir a tocar a México, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, eso dispara muchas cosas en Uruguay, ¿no? El hecho de que, bueno, estén en este contrato con Universal, el hecho de que estén grabando el segundo álbum, el hecho de que hayan estado en estudios donde graba gente como Guns N' Roses, por ejemplo. Y bueno, ¡Bárbaro! ¿Cómo estás, Jorge? Bien, estoy bien. ¿Cómo les va? Pero bien. Cortaste así, además con la complicidad de Bruno, cortaste el programa, porque ya te tira la cortina. Sí, sí. No, sí, no, sí. Saca esto. Te dejás sin cortina, esperá. ¿Cómo les va? ¿Qué look raro, ¿no? Voy a decir qué haces acá, pero qué look raro. Lo primero que tenés para decirme, sí, una vez que rompo... Lentes redondos, corte... Sí. Ahí va, digamos, corto en los costados, digamos... Y un poco más largo en el medio. Javi, lo primero que irrumpo. Camisa blanca. Irrumpo en la sala. Y lo primero que tenés para decirme es qué look raro que tenés. Sí, no, en realidad te iba a decir algo más. Jorge, por lo menos me iba a reprochar el hecho de hacerlo. Te iba a decir algo más trivial de por qué llegás tarde. Pero bueno, ya veo a Cecilia ahí afuera y entiendo básicamente, ¿no? No tengo nada que ver. Ya ves. Bueno, seguimos con el peyote. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Bruno. Poneme peyote de vuelta. Subí un poquitito. Que tengo que discutir algo. Pará, cortá el micrófono, pará. Ya fue reprochado. ¿Entendiste, Joaquín? Sí, entendiste. Sí. Bien, basta. Volvemos con el Peyote Asesino, ¿no? Volvemos porque además nuestros oyentes bajaron, en esta interrupción tuya, bajaron de como 35 a unos meros 15. Sí, es horrible lo tuyo. No, estamos hablando del Peyote Asesino y su gran salto a la fama dentro de Uruguay. A causa de la fama en el exterior. Uruguay tiene mucho de eso, ¿no? La banda podría haber llegado a las cosas que llegó, pero bueno, el hecho de que la gente de afuera le diera bola, como que bueno. Sí, sí, cuando de afuera te dan el ok, acá ya se te empieza a prestar atención. Que bueno, que el Peyote Asesino. O se te empieza a reprochar, ojo, ¿no? Porque también, ambas cosas. O sea, se te empieza a mirar con cierto recelo, capaz que te disparás y capaz que no te hundan, ¿no? Los hechos son estos: el Peyote Asesino consigue productor argentino, giras en México. Tiempo de grabación en Estados Unidos y en Uruguay, cuando vuelven, le dan el teatro de verano. Se vendieron al sistema. Horrible, se vendieron al sistema. Esa es la primera mirada, ¿no? Videos en MTV que bueno, que eso vos reíste, pero eran los 90, donde MTV todavía. Era un canal de música. Todavía estaba ahí. Evidentemente. Y una cosa que dice Elemental es que a él en realidad esto como que él no tiene cable, así que en realidad no sabía que había videos en MTV, pero no los pudo ver. Qué tristeza, ¿eh? Es Elemental. Y bueno, sale Terraja, el segundo disco de Peyote Asesino. Un disco que bueno, que se fue grabando en muchos lados distintos. Como comentábamos, estuvo parte grabado en lugares de Estados Unidos, Argentina, Uruguay. Y bueno, y ahí se remixean. En realidad no es la palabra correcta. se remasterizan muchos temas del disco anterior. Y sí, son casi todos los temas del segundo disco desde que están en el primero, ¿no? Sí. Casi todos no. Hay algunos que están bastante nuevos. Y bueno, en realidad es más adelante vamos a estar hablando un poco más de lo que es el segundo disco. Pero el segundo disco fue como, bueno, ahora que tenemos los medios necesarios, de los medios que requerimos, lo hacemos bien. Lo hacemos como nos hubiera gustado. Más allá que el primero estuvo re bueno. Bueno. Ahora que nos vendimos al sistema, vamos a hacer cosas como queremos. También se dio un proceso de desgaste interesante. La gente de la banda dice, por un lado, que fue una cuestión de desgaste puro y duro, ¿no? Que llegó un momento que les aburría verse las caras, ¿no? Un desgaste total. Otra gente dice que en realidad como el que les pegó mal el tema, digamos, del gran catapulteado de las llamas. A la fama, al dinero. A las llamas yo creo que... A las llamas de Perú no. No, es cierto que acá a veces ser catapultado a la fama implica también ser catapultado a las llamas muchas veces, como decíamos recién. Sí. A la guillotina. Sí. En realidad también parece que muchos tenían proyectos muy distintos. Una cosa que hablamos al principio es que, bueno, que Peyote Asesino en sí mismo tiene el génesis de Bajo Fondo. Y ahí es interesante lo que yo les comenté antes, de que, bueno, que Juan Campodónico decía que él había aprendido mucho grabando con Santaolalla el tema de ingeniería de sonido. Y bueno, y las distintas personas del Peyote Asesino tienen proyectos distintos. Y se juntan varias cosas. Se junta el tema de no querer verse las caras. Claro. Se junta con... Tenemos muchas cosas para hacer. Con intentos de homicidio. Atención, dato puede haber sido agregado. Gratuitamente. Bueno, y ahí en el 99 se separan. Elemental formó una banda propia que se llama Cato. Juan Campodónico y Carlos Casacuberta también se van a hacer sus cosas. La mayoría se van de Uruguay también. Sí. Se viajan al exterior. Elemental se radica en Barcelona, por ejemplo. Juan Campodónico también se va, etcétera, ¿no? Santulo también se fue para España, creo. Santulo es Elemental, pero no digas que Santulo es Elemental. Perdón, teníamos que arreglar pero eso. Yo llegué tarde lo que pasa y no sabía. Sí. Es como Batman. Lo que pasa es que Santulo es como un tipo ultra refinado que está en esa bandita bajo fondo, así intelectual. Pero Elemental no, es un rapero. Es un rapero hardcore. No, pero yo pensé que Elemental era el otro. No. No podemos estar explicando todo lo que dijimos. Me parece muy correcto, pero me parece que tiene el mismo nivel de identidad secreta. Que Bruno Díaz, perdón, que Clark Kent y Superman. Ajá. Bueno, en fin. Luego de esto creo que es. Funciona como clausura, sí, ¿no? Sí, funciona como clausura. Antes que vos presentes el otro tema, vamos a recordar las vías de comunicación. Recordemos. Para aquellos oyentes ávidos, ¿no? De alimentar, ¿no? Y que vienen siguiendo el programa desde que empezó y saben de qué están hablando, no como yo. ¿Sabes cuál va a ser tu castigo, Joaquín? Tu castigo al aire, porque tu castigo fuera del aire ya lo tuviste cuando cortamos. Sí, lo sentí. Vas a recordar las vías de comunicación, Joaquín, que vos lo haces de tan bella manera. El teléfono en la radio es 2623-4453, el Facebook Ruido Blanco, mail ruidoblanco.contacto@gmail.com, emite ruidoblanco.blogspot.com, es el blog del programa, evidentemente. Donde tenemos colgados todos nuestros audios, todos nuestros programas, escúchenlos. Quieren el ruido, ruidos amigos. Y bien, hablando de Elemental y su identidad secreta como Santulo, vamos a escuchar efectivamente ese tema Elemental y bueno, y seguimos con algo de Ruido Blanco. Miro, veo, creo que me mareo y caigo hacia atrás, no da para más. Cuento del 0 hasta el 10. No ves que está todo al revés. Rose Nylon, no es Lord Byron. No me gusta que te estires la ropa. Que eso te lavo, pesa lo que puede ser para vos. Bruce Willis no es mi dios, aunque me gustó. Die hard, it's not to be dying. I don't know what fuck about. Freestyling, cause I'm lying. On the floor, let's open the door. Take a look inside. By the way, my name is not Luca. No seas hijo de puta. ¿Cómo te gusta su monaco corta? Yo que no te importa. Resumo, ya no tragas el humo. ¿Qué haces? Mira para adelante. Pero antes, decí la verdad. Es la verdad, elemental. Me rompe la pelota ser una normal. Es la verdad, elemental. Me rompe la pelota ser una normal. Uno, elemental número uno. No cuestiono, solo reacciono. Dos balas en el pecho, es un hecho que no desecho. Yo como una solución para la situación. Creo, rectifiquen. No me gusta que me expliquen. Es cine, me siento al pachino. De vuelta en mi hable sobre el pucho que es de celofán. Los maderos de San Juan piden pan y no les dan la Biblia junto al Movicon. Nadie baila danzón, son. Ya te toca when you think it's fun. Don't you even know what the fuck is the cause of my wedgery. Cause they wanna take the shit out of you. You're not my guru, they wanna hit your bang. Just as if your shit is playing. Check it back with the facts that they're true. And nothing but the truth. And nothing but the truth. Espacio de noticias en Ruido Blanco. Esta noticia era especial para el Javi, el que le gusta este tipo de música, pero te la cedo a vos, Jorge. ¿Me la cedes a mí? Bueno, una noticia de Coldplay, ¿no? Banda javieresca por excelencia. Por excelencia, sí. Coldplay insiste en que Milo Siloto, su nuevo disco, podría ser su último disco. Sí, hace rato viene con eso. Milo Siloto es uno de los discos más esperados del año. Para el Javi. Básicamente, Milo Siloto es un disco que se trata, según los miembros de Coldplay, del amor conquistándolo todo. Bien para el Javi. Sin embargo, parece que además de conquistar nuestros oídos, puede ser que ahora nos traicione a todos. Nos van a traicionar. Coldplay nos va a traicionar. Primero nos conquista y ellos que juraron que iban a estar siempre a nuestro lado en tantas canciones. El amor conquista todo. En declaraciones al periódico británico Daily Mail, Chris Martin, líder de la banda, ha declarado que Milo Siloto podría ser el último trabajo de Coldplay. Textualmente. Y dice: en estos momentos no me imagino grabando otro disco. Milo Siloto es la culminación de 3 años de trabajo y podría ser nuestro último álbum. Ahora mismo no puedo imaginar en dónde podría venir otro. Así nomás. Nuestro amigo Tom Waits y su fiesta privada para escuchar nuevo disco. Tom Waits saca nuevo disco el próximo 24 de octubre. Su 17º disco de estudio y se va a llamar Bad As Me. Hay un video que de la canción Bad As Me. Lo vamos a estar colgando en nuestro Facebook. ¡Buah! Y bueno, hace 7 años que no lanzaba ningún disco nuevo y se viene Bad As Me. Bueno, parece que a finales de mes de agosto, Tom Waits colgó un video en YouTube, algo más de 3 minutos y medio, en el que anunciaba entre algunas excentricidades que iba a celebrar una fiesta privada para pre-escuchar su nuevo álbum. Así nomás. Así nomás. Pre-escuchar es una cosa muy particular. No sé cómo haces para pre-escuchar algo. A mí me interesa el hecho de que, bueno, es una fiesta privada de Tom Waits para que vos escuches su álbum, ¿no? Pocos músicos te invitan a una fiesta privada para escuchar su álbum. ¿Cómo es esto de la fiesta privada, Joaquín? Explícame. La cuestión es que parece que Tom Waits te dice que esta fiesta privada va a poder ser, digamos, va a poder hacerse en cualquier parte del mundo, ¿no? Ah, este, bueno, pero eso de lo privado. Sí, bueno, porque va a ser una escucha en streaming de su último disco. Ajá. Va a ser una semana antes de que salga a la venta. Y bueno, para acceder a la fiesta privada de Tom Waits, señores y señores, tenés que dar tu nombre y apellidos y una dirección de email en una web creada para la fiesta privada de Tom Waits. Vamos a estar también pasando. Y entonces, sí, vas a recibir en tu bandeja de entrada un código para disfrutar de Bad As Me en la pre-escuchada, no sé, la pre-escuchada, no sé cómo, pre-escuchada, cómo se titula. Pre-escuchada. La pre-escuchada. Y además podés compartirlo con 5 amigos que para también pasar los códigos para que ellos escuchen contigo. Hagas con tu mini fiesta privada de la gran fiesta privada de Tom Waits. Pero solo cinco, porque si fueran más de 5 dejaría ya no de ser privado. Una fiesta privada. Sí, no, sería cualquier cosa, sería cualquier cosa. Jorge. Kim Gordon y Thurston Moore se separan. Kim Gordon y Thurston Moore, miembros de Sonic Youth y representantes de una de las parejas más duraderas del rock, anunciaron su separación después de 27 años de matrimonio. Justo cuando falta menos de un mes para que la banda viaje a Sudamérica, esta ruptura pone en duda el futuro de la agrupación a 30 años de sus inicios. No olvidemos que eso implica el Primavera Cero acá cuando venía a tocar a Montevideo. Ojo con eso, porque así como te digo una cosa, te digo la otra. El anuncio oficial lo hicieron público desde Matador Records. Y dice, los músicos Kim Gordon y Thurston Moore, casados en 1984, anunciaron su separación. Sonic Youth, con Kim y Thurston, continuarán su tour con las fechas en Sudamérica en noviembre. Los planes después de eso son inciertos. La pareja pidió respeto por su privacidad personal y prefiere no realizar declaraciones. Así que, señores y señores, puede ser la última vez que veamos a Sonic Youth. Primera para unos, y también la última vez que veamos a Sonic Youth en vivo. En general, y sería interesante que suceda Sudamérica la última en que se ve Sonic Youth, ¿no? Sí, sí, sería raro. Bueno, Sonic Youth no se caracteriza por hacer las cosas. Como en los mundiales, cuando la gente se enfrenta a Uruguay suele quedar afuera, ¿no? Exactamente, viste lo que pasa. Bueno, noticias sobre Radiohead. Tom York declaró que la banda entrará al estudio en diciembre, después del King of Limbs. Radiohead estuvo en Nueva York y terminó con su reticencia a tocar The King of Limbs en vivo. Decía Tom York que pasó lo mismo con Kid A. Ahora que descubrimos cuál es la mejor manera de tocar estos temas sobre un escenario, podemos evocar la energía que queríamos alcanzar, agrega el cantante, y es que el sonido electroambiental de The King of Limbs, con sus amplios loops y reverbs y todo digamos, el ambiente general del disco, es bastante difícil de reproducir en vivo. Recordemos que Kid A es un disco, lo comentamos en otra entrega de Ruido Blanco. Kid A es un disco muy, ¿cómo decirlo? Es un disco que cambió mucho la estética de la banda, y una cosa que hizo es agregar mucha cuestión electrónica. Y bueno, eso es lo que comentaban acá, ¿no? El hecho de que, bueno, es difícil reproducir todo eso en vivo. En vivo, claro. Lo mejor de sus declaraciones fue la confesión de que Radiohead regresará al estudio. Trabajarán de diciembre a enero del año que viene en su sala de Oxford. Y ya tienen algunas muestras. Come to Your Senses, por ejemplo, se llamará un tema del que poseen una versión en vivo. Es un ensayo de 5 minutos, pero es la esencia de lo que necesitamos, dice York. Aunque claro, no da ninguna pista sobre cómo ni cuándo serán lanzados esos aún prototemas. Prefiero disfrutar del proceso y no pensar demasiado. Así que, y no darles ningún dato. Exactamente, los voy a mantener en la oscuridad. Soy Tom York. Sí. Miren mi ojo raro. Y una noticia de esas. Del mundo bizarro. Una nota de color, ¿no? Una nota de color. Esta noticia viene del lado bizarro del mundo. O sea, adivina, está bueno. Adivina de qué puede ser esta noticia, Javi. Bizarra, me dijiste. Esa noticia de una nota de color. Y acá ya leo, no sé. Está listo, ya cagaste todo. No te costó nada y ya lo cagaste todo. John Lennon. John Lennon, ícono de la música, ícono del rock, ícono del pop, ícono de todo. De las muertes también del rock. Ícono de las muertes, va a haber una subasta interesantísima. ¿De qué, Jorge? ¿De qué parte de su cuerpo? Diente. No. Un diente de John Lennon. Acá estamos en noticiascuriosas.com. Noticiascuriosas.com, tristísimo. John Lennon. ¿A cuánto? John Lennon, 3 pesos, 4. Bueno, John Lennon le había regalado uno de sus dientes a su casera. Su casera, efectivamente. Dot Charlotte. Dot Charlotte tuvo el diente durante un buen tiempo. Y, como bueno, su hija era fan de los Beatles. Bueno, le comentó el tema del diente, le regaló a la hija el diente, el famoso diente de John Lennon. Este es el diente muerto de regalos de John Lennon. Pero es de John Lennon, no es de cualquier muerto de John Lennon. Charlotte ya había vendido sus ítems, su memorabilia de los Beatles, pero quedó el diente. Y bueno, contemos las cosas como son. El diente se cotiza a unos $16,000. De entrada, o sea que puede llegar a mucho más todavía. Esa es la base, digamos. Claro. Está autentificado el diente, por otra parte. Sí, ¿no? Sí, tiene la firma del escribano. Se sabe que es un diente de verdad. ¿Cómo es esto? Ya se va a estar vendiendo y se puede acceder a la subasta. Y bueno, entre los cuatro hacemos, ¿no? Alguna fuercita podemos hacer, ¿no? Nos llegamos a 16. Yo te voy a decir una cosa, Javi. Cuando se vaya a subastar un diente tuyo en el futuro. Sí. Yo te lo compro. Te agradezco. Depende de cuánto cueste, capaz que no te da la plata. Bueno, los subastadores decían, verdaderamente es un ítem único, es muy difícil ponerle precio. Sobre el diente, ¿no? Uh-huh. Pero bien, terminando esta nota de color, esas fueron las noticias de la R y la B, Ruido Blanco. Del día a la fecha. Escuchemos un poquito más y vamos en el siguiente bloque. Seguí escuchando Ruido Blanco. La jaula. Enciérrate con nosotros los martes de 21 a 23 horas por Uniradio, por Innova. La jaula. Ven con nosotros a la jaula, donde la música te libera. Enviamos un saludo acá del Ecoplante Estudio. La Licom se pervierte, ¿qué estamos escuchando? Los Ramones estamos escuchando. ¿Los Romalones? Los Romalones no, los Ramones en este caso. Estamos escuchando el disco End of the Century. Vamos ¿y a... qué canción? Estamos en... ¿De qué canción? No, no, ¿qué canción es la que estamos escuchando? Sí, estamos escuchando Rock and Roll High School, como decía muy bien el estribillo un montón de veces. Muy bien. Es un disco grabado en el 79, fue sacado a la calle en el 80. Es el quinto álbum de los Beatles y el un álbum muy particular porque los Beatles, dije. Sí, realmente. Sí. No, pero vos, si dijiste los Beatles, debes ser los Beatles. Son los Beatles, ¿no? No, sí, no, es otra banda muy importante también, pero no son los Ramones en este caso. Ah. Casi los Beatles, pero son los Ramones. Algún cerquillo hay igual. Porque... algún cerquillo hay. Y hubo camperitas de cuero también. Pero bueno, es el quinto álbum de los Ramones. Es un álbum muy particular. ¿Por qué dije los Beatles? Porque trabajaron con Phil Spector. Ah, mirá dónde estaba la trampita. ¿Por dónde venía la pelota? Hablando de productores y de bases, ¿no? Que, bueno, produjo Let It Be, por ejemplo, ¿no? Muy famoso. Y tenía una técnica de que hablamos alguna vez y no supimos definir bien, que es el muro de sonido, el famoso muro de sonido de Phil Spector. Que lo que hacía era... ¿Qué pasa? ¿Qué hacía el tipo? Grababa lo que salía, por ejemplo, de la voz, y eso pasaba a unos parlantes que había en un sótano, donde el sonido salía y reverberaba ahí, y era grabado de vuelta. Entonces daba una sensación de profundidad que en el monoural no se lograba conseguir, excepto con esa técnica. Mira vos. Mirá, chupate esa mandarina. Me parece un experimento divertido de hacer. O sea, pero entonces, ¿cuál es concretamente? ¿O qué cambio formal hay en el sonido? ¿Qué pasa? Profundidad, le da profundidad al sonido. Profundidad. Esa es el hecho de cuando el sonido rebota en el sótano. De alguna manera lo distorsionan, no, claro, no es un sonido tan puro. No es un sonido tan puro si se quiere, pero es. Ya le digo, te da otra. Digamos, otros matices. No sé cómo explicarlo. Sí, creo que medianamente queda claro. Está buenísimo. El muro de sonido. Phil Spector era un tipo bastante particular. Bueno, fue condenado por un asesinato de la mujer, creo. Sí. El tipo era bastante obsesivo. Una cosa que decían los Ramones era que, por ejemplo, el Rock and Roll High School, el primer acorde, John Ramón se quejaba de que tuvo que tocarlo cientos de veces antes de que Phil Spector quedara contento. Dicen que era medio obsesivo. Era medio más después de esa frase medio. Fue, digamos, un álbum muy bueno, mucho éxito, bueno, anda más. Pero fue un disco muy difícil de grabar. Costó, déjame ver, 700 millones de dólares. 700 millones, 700 mil dólares. 700 mil dólares. El Titanic era. 700 mil dólares. Sí, dólares. ¿De dónde sacaron la plata? Con esto y la de los Beatles ya 700, está, ya estamos ¿viste? Reando, 700 mil dólares, no, por favor. Por suerte los 5 Beatles. Costó 700 mil dólares porque Phil Spector no paraba de remezclar lo que ya tenía. El tipo quería lograr un sonido determinado y quería algo en particular y no... Y estuvo, bueno, hombre obsesivo si lo hay. Dicen que era medio obsesivo. Y bueno, tiene muchos temas muy conocidos. Por ejemplo, con el que arrancamos es conocido. Es conocido, tiene también Do You Remember Rock and Roll Radio, es el tema con el que arranca. De fondo vamos a estar escuchando I'm Affected y Dissident Havana, que es el tema que estamos escuchando ahora de fondo. El disco fue en el 2002 sacado con una remasterización y más temas extra y lados B, digamos. ¿La hizo Phil Spector? No, a esa altura ya no. Pero es un álbum bastante particular porque tiene algunas canciones que quizás uno no necesitaría con los Ramones, ¿no? Como Danny Says. Danny Says es una canción acústica que recuerda más a una especie de Who, si querés, hasta hippillo, si te quiere. Una cosa muy tranquila, muy que no parece esa idea que uno tiene los Ramones de a 200 por hora. Sí, exactamente. Bueno, la mayoría de los temas duran 3-4 minutos, que tampoco es una cosa muy usual de los Ramones. O sea, fue un disco... ¿Cuánto duran? Dos minutos. Este, fue un disco también pensado para lograr cierto impacto, ¿no? También el trabajo, trabajar con Phil Spector te garantizaba en su momento, de cierta manera, sacar un buen producto y un producto que era vendible. Por una parte estaba la leyenda negra del obsesivo demente, pero por otro lado, era un obsesivo demente. Efectivamente, conseguía las cosas. Exactamente, el tipo era un obsesivo demente. Este, por ejemplo, grabaron un tema hecho por Phil Spector para las Ronettes que se llama Baby I Love You, que va a ser el tema con el que vamos a cerrar el disco. Que el. Bueno, una cosa que se cuenta mucho es que Phil Spector los tenía practicando el tema, hasta un momento se pudrieron. Didi Ramón, el bajista de la banda, se quiso ir. Phil Spector sacó un arma y le dijo: no se van nada, minga. Y los encerró en el estudio y les hizo escuchar la canción por horas. El tipo en el piano se les hizo escuchar horas. No las mató a todos. No las mató. Por suerte no las mató. Yo creo que hubiese sido muy particular. Después mató a su mujer, pero bueno, eso fue más adelante. Se dice. Como con OJ. Se dice también, no se probó. Hasta que no se pruebe. La cuestión es que eso, ¿no? Por ejemplo, también de que a Mark Ramón, el baterista, lo hacía golpear, por ejemplo, el redoblante una hora y pico hasta que el tipo quedaba contento con el sonido que daba y después con el siguiente. Era un tipo complicado. Muy complicado de trabajar. ¿Cómo terminó este señor? Digamos, ¿cómo murió? ¿Alguien lo mató a alguien? No creo que es que murió feliz porque déjame echar, porque capaz que digo una pavada. Dame un segundito. A este tipo alguien lo mató. Probablemente esté vivo feliz. Está vivo y es feliz. Mira, si está vivo. Mira, acá tenés una caripela. Estamos viendo una foto de Phil Spector. No se la pierdan. Vale la pena ver la cara de Phil Spector. Es un retrato de una obsesión. Mira. En el 2003, en el 2003 fue encerrado en la cárcel y hasta ahora sigue ahí. Entonces medio que se probó el tema de la mujer, ¿no? Bueno, yo te dije, hay gente que dice que bueno, que en realidad no. No. Pero está vivo. No sé si está feliz. Hazte una idea de que para que el tipo sea elegido para tener otro juicio, el tipo tiene 88 años cuando pasa eso. Igual va a estar vivo, va a salir y va a obligar a todos los músicos a hacer discos. Va a agarrar al juez a punta de pistola y lo va a obligar a escuchar sus alegatos hasta que le convenza. Lo hace escuchar. Joaquín, perdón, ¿no? Que interrumpa, pero esto perfectamente puede ser una pregunta de rigor, ¿no? Si yo fuese un cartógrafo, ¿no? Y desplegase cual si mapa toda la discografía de los Ramones sobre la mesa, sobre esta ancha mesa que tenemos aquí. Sí. Quiero que me expliques qué significó en retroceso y en posterior el disco este. O sea, claramente, ¿no? Sin rodeos, Joaquín. Los clásicos rodeos que te caracterizan, creo que te despojes de ellos. Eso, exactamente, Bruno, exactamente. Pregunta de rigor improvisada. Qué cosa. Tuvo dos lados. Uno fue, como te decía, nadie quedó muy... es como un disco bastante complicado. Por un lado, esa, la beta más pop de los Ramones, esa beta más suave que vamos a escuchar después, no le gustó a un montón de gente. Por otro lado, canciones como I'm Affected tampoco le gustó a la gente porque era demasiado. Era demasiado, digamos, si querés, sonaba raro, sonaba mal, sonaba como muy... Una cosa eran los Ramones, digamos, directo, y otra cosa era pasados por este sistema. Dejá de golpear la mesa, Javier. Es la cortina. Ah, perdón. Estás escuchando mal. Pero bueno, sí, implicó entrar a los Billboard en una buena posición, implicó... también por la controversia que, bueno, como decía Oscar Wilde, es mejor que se hable mal de vos que no se hable en absoluto. Así que entonces ocupa un lugar importante, para bien o para mal, prominente. Exactamente. Y bueno, y nos vamos a ir, vamos a cerrar este disco, The End of the Century, sacado el 4 de febrero de 1980, de los Ramones, quinto disco, con Phil Spector detrás de las consolas, con Baby I Love You, y van a ver si estos son los Ramones o no. We'll be right back. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. Thank you. Bueno, escuchamos una canción de Michael Nyman que se llama In Re Don Giovanni, que es del disco en vivo, que se llama Live. No se mató mucho con el título. ¿Quién es este hombre? Bueno, Michael Nyman es un... Acá lo presentan como un musicólogo, o sea, un estudioso de la música, que tiene como objeto de estudio la música. Pianista, además, concertista, crítico, y su faceta quizás más conocida es la de compositor de bandas sonoras, británico, ¿no? Lo más conocido de él es el trabajo que tiene junto al director Peter Greenaway. No sé si ustedes lo conocen. Sí. Es el de El Ladrón, El Cocinero, Su Mujer y Su Amante. Entre otras. Esa es la que recuerdo. Entre otras personas. Bueno. Que eran un montón. Sí, exactamente. Y bueno, Michael Nyman es el que nos va a estar acompañando para musicalizar una novela un tanto curiosa que me encontré en la Feria del Libro. ¿Encontraste? Vos sabés que yo cada vez que voy a la Feria del Libro no encuentro nada. Es curioso. Pasa que cuando hay tanta oferta es difícil satisfacer la demanda, ¿no? Sí, puede ser. Vos sabés que hablando de la Feria del Libro, yo lo que sí me encontré fue cuando salí de la Feria del Libro a un poeta, acá uruguayo, que estaba regalando, bueno, sus poesías a quien pasara, pero él seleccionaba quién se las regalaba y cuáles le regalaba. Había gente que no regalaba a nadie. Interesante. Nada, y había gente que le regalaba una u otras. ¿Y a vos te tocó? A mí me tocó. ¿Te tocó? ¿Sí? Me tocó. ¿Cómo se llaman? Carlos Estrada, creo que se llama. No. Está buena la metodología esa de darle a alguien random. Estrata, pues. Strata. ¿Lo conocés? Me suena. Uh-huh. Carlitos el verdulero. Sí, bueno, en serio. Entonces el libro que compré en la Feria del Libro se llama Diálogo en Re Mayor, que es de Javier Tomeo, que es un escritor español, nacido en Barcelona. Y bueno, que entre otras estudió Derecho y Criminología en la Universidad de Barcelona. Y el libro acá lo presenta, yo en realidad no lo puedo hablar, pero lo presenta como, bueno, como uno de los abanderados de la literatura española. Y el CSI. Sí, CSI, ahí va. Sobre todo en la década de los 90. Muchos de sus cuentos, y vamos a ver por qué, en el caso de Diálogo en Re Mayor, han sido adaptados para teatro, ¿no? Tiene como una impronta muy, muy teatral. Diálogo en Re Mayor fue adaptado para en teatro en Madrid, en Barcelona, Stuttgart, Zurich, Hamburgo y París. Bueno, y finalmente la edita Anagrama. Y bueno, es aquí que la tenemos. Bueno, ¿de qué se trata Diálogo en Re Mayor? Cuando presentamos el programa decíamos que es como un libro que ya viene musicalizado en sí. ¿Por qué? Porque es una historia bastante simple y lineal. Son dos viajeros que coinciden en el mismo departamento de vagón en el tren. Y de alguna manera lo que explora es las relaciones entre ellos, y hay una cuestión más bien dialéctica de quién vence o quién convence, mejor dicho, en el discurso al otro. Estas dos personas es, por un lado, un señor que se llama Dagoberto, y por otro lado el otro se llama Juan. Esta designación de nombre no es casual, ¿no? El que se llama Juan, evidentemente, tiene rasgos que a todos le podríamos atribuir a un Juan cualquiera, como a un Pérez cualquiera, ¿no? Y Dagoberto, en cambio, un nombre más intrincado, tiene características propias de la personalidad. Y también características físicas. Dagoberto, por ejemplo, es alto, enjuto, tiene una mirada como muy penetrante, la describe ahí por el cuento como mirada de halcón. Y más bien flaco. En cambio, Juan, por ejemplo, es un hombre gordo, de aspecto risueño, ojos negros, y es la típica persona, en cuanto a la personalidad, que intenta caer bien por ejemplo, en una reunión, es el como muy extrovertido. Simpático. Es el simpático, ahí va. Es como, en el melodrama vendría a ser el personaje del gordito simpático. El simpático. Exactamente. Bueno. Apenas empiezan a conversar en este tren, recordemos que el tren parte hacia un lugar que se llama K. No sabemos bien qué es ni qué implica ir ahí. Y bueno, en el tren solo hay estos dos pasajeros que se sientan en el mismo vagón. La conversación la inicia Juan, que es un individuo, bueno, como dijimos, extrovertido. Se presenta diciendo que él toca el trombón de varas en una banda municipal. Dagoberto replica que él, al principio no lo dice, pero después empieza como a enunciarlo, que él en realidad es un entusiasta del violín y lo considera, y además esto es como una imagen bastante generalizada, el violín como un instrumento con mucho más validez, ¿no? Con mucho más digamos, más importante, sí, yo creo dentro de la jerarquía. Cuando una persona se declara a sí mismo un entusiasta de algo, ya arrancamos mal. Pero además de eso, después agrega que él, este, él tocó el violín, él es concertista de violín. Caracagada. Este, entonces, Dagoberto por un lado y Juan, este, entonces, la novela gira en torno a eso, ¿no? Este, digamos, ¿cómo pueden dialogar dos hombres enamorados, por un lado del violín y por otro lado del trombón? Que es esa diferencia en los instrumentos también refiere a una diferencia jerárquica en la música, digamos. Sí. O sea, el concertista de violín tiene como, es como la diferencia vendría a ser en el rock, como, bueno, a ver, uno que toca la guitarra y toca adelante, no hace solo la guitarra, este vendría a ser el violín. Y el otro, Juan, ¿no? El gordito más simpático, que es el que toca el trombón de vara. Que incluso desde, a ver, si uno lo ve desde la parte, digamos, este, de la mímica. Para tocar el trombón de varas es como un gesto mucho más gracioso, ¿no? Y este, inflar los cachetes y meterse el brazo para adelante y meterse, claro, parece que la vara entre, ¿no? En la boca mismo. Y digamos como el violinista es como, ¿no? Un tipo mucho más erguido, ¿no? Es un tipo que bueno, que tiene otra impronta, ¿no? Entonces, este, justamente, el diálogo que gira en torno a eso, ¿no? Pueden conversar dos personas, digamos, una defiende el trombón de varas y otra el violín. Digamos, civilizadamente, digamos, pueden compartir pacíficamente el mismo cuarto, digamos. Esa es básicamente la premisa general. Y el libro, en términos formales, no va a plantear, por ejemplo, ningún otro cambio de escenario, ni ninguna otra situación que le agregue, digamos, ahí pensaría, bueno, le falta condimento a esto, ¿no? Sí. O sea, son dos personas hablando en un vagón. Ni siquiera hay acciones físicas, bueno, salió corriendo. Hay un par, sí. Que una es la que vamos a leer ahora. Pero hay una en las 100, no es un cuento muy largo, 140 páginas que dura que el libro. Igual, 140 páginas de trombón de vara. Y violín. No es cualquiera. Este, bueno, entonces, justamente ese es el desafío, es este, bueno, comportarse como dos personas civilizadas, pero empiezan en realidad a mellar situaciones absurdas, digamos, como para darle condimento a esto. Absurdas y surreales, ¿no? El personaje, sobre todo, el personaje de Juan se muestra como muy diáfano, si se quiere, o sea, más transparente, ¿no? En cambio, por ejemplo, el personaje de Roberto es un tipo que es maligno, comentarios como muy mordaces, ¿no? Ácidos. Y, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, apagar las luces del compartimiento para que no se vean sus gestos. Y en ese momento es cuando Juan observa que, por ejemplo, los pulgares los delatan. Es un tipo que constantemente gira los pulgares, dice, es lo que observa Juan sobre Dagoberto, y que ahí es como que se está planeando algo, digamos, como algo maligno, algo maquiavélico, está planeando cuando gira sus pulgares. Entonces, ¿qué hace? Apaga las luces como para que no se note. Para que no se note, es verdad. Y bueno, entonces, situaciones absurdas, por ejemplo, en la dialéctica que se plantea un personaje y otro, una situación bastante absurda es Dagoberto le termina robando los pantalones a Juan, en una parte. Quizás como metáfora de la desnudez en el sentido del diálogo, ¿no? Porque Dagoberto claramente es el que tiene razón en el diálogo, ¿no? Y Juan es el sometido, digamos. Pero ahora vamos a ver que el único mecanismo de defensa de Juan es el que lo hace enfurecer finalmente a Dagoberto. Pero bueno, entonces, en una parte, Dagoberto se enfurece porque no le logra convencer a Juan y le termina robando los pantalones. Y la mitad del libro transcurre con Dagoberto con los pantalones de Juan colgados atrás y Juan, gordito, simpático, en calzoncillos, ¿no? Bueno, otras situaciones que atraviesan el libro, por ejemplo, situaciones surreales, acá yo me anoté para leer, cosas que observa Juan sobre Dagoberto, por ejemplo, acá dice, sus manos, se refiere a Dagoberto, esto es lo que observa Juan, mientras tanto, habían ido apagándose gradualmente y acababan por esfumarse, como si se las hubiese tragado la oscuridad. Me dije una vez más que habían sido figuraciones mías, pero luego, cuando levanté la mirada buscando el lugar donde, poco más o menos, suponía tenía la cabeza, me pareció que sus ojos lanzaban tenues destellos rojizos, como si la luz de las manos, cambiando de color, se las hubiese concentrado en la mirada. Lo que observaba Juan acá es que sus manos brillaban en la oscuridad, tenían colores rojizos y después ese color pasaba a los ojos. Entonces, estas cosas que son inexplicables, que Juan las atribuye acá, dice, podían ser figuraciones mías, nunca se resuelven en la historia, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, el personaje de Dagoberto queda como un personaje como a medias luces. Y que en la, en, ¿cómo es? Claro, exactamente. En la luz, digamos, es un personaje que sabe discutir muy bien. Este, menciona, por ejemplo, en el diálogo, mencionan a Wagner, por ejemplo, gente teóricos de la música. Pero el lado oscuro de Agoberto es algo que es. Que son cosas que no se terminan de resolver, ¿no? Son cosas enigmáticas. Por ejemplo, Dagoberto plantea teorías sobre que monstruos los persiguen, ¿no? Acá de vuelta estamos en el terreno de lo absurdo. Este, y plantean otras situaciones más. Este, por ejemplo, Dagoberto, que es el que lleva adelante la conversación, también lo que le obliga a Juan es, como ven que no, el diálogo no está llegando a buen cauce, digamos, lo que hacen es, bueno, a ver, no estamos llevando bien. Dagoberto plantea empezar de vuelta, hacer como una especie de comedia sobre cómo debería ser el diálogo. Entonces, a su vez esa comedia fracasa y empieza una nueva comedia, pero entonces empiezan a contar de vuelta las mismas historias con pequeñas variaciones. Entonces uno, al final, después de tantas comedias o representaciones que se hacen para poder, bueno, encauzar el diálogo y, bueno, y llevar ese, adiós, un diálogo decente, uno se termina perdiendo y no sabe si los personajes están, digamos, interpretando un rol en la comedia o si son ellos mismos. Claro. Está bueno el terreno difuso que termina diciendo... Sí, de alguna manera la charla no termina siendo encauzada nunca. Claro, claro, porque dice, bueno, a ver, vamos a empezar de vuelta. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Juan, no sé qué. Bueno, entonces, entonces a los 3 minutos se dan cuenta que de vuelta se pelean y empiezan de vuelta una nueva comedia, pero cambiándole un poco. El tipo, en vez de decir que era del norte, ahora dice que es del sur, por ejemplo. Entonces empieza a haber alteraciones en los discursos para ver si se llevan bien y, bueno, termina fracasando de vuelta. Pero está bueno ver cómo uno, el lector, finalmente se termina perdiendo y no sabe si lo que está haciendo el personaje es representar una comedia o si es auténticamente el personaje. Claro. ¿No? Y, bueno, una última cosa con respecto al ambiente. Está ambientada en un tren. Pero viajan en la oscuridad. Siempre cuando miran para afuera no hay nada. Digamos, es como minimalista al máximo. Las únicas referencias al exterior son cuando el tren frena en apeaderos, digamos, en lugares donde hay para bajar, ¿no? Sí. Y se dice que se escuchan en cada vez que frena el tren, se escuchan risas de prostitutas. Compararlo un poco, para pintar un poco lo que es el ambiente donde ellos están. Recordemos, no sabemos a dónde van. Van acá, pero ni siquiera eso también, ¿no? No ayuda. Pero está, pero nada. No dice, más. Por ejemplo, bueno, suponemos que es en España, ¿no? Suponemos. Perfectamente podría no ser. No dicen, yo qué sé, van a Madrid. Entonces uno ya empieza con cosas más concretas a ver a dónde van. No. Como un diálogo muy en abstracto. ¿No? Es tan válido como decir que van acá. Claro. ¿Acá dónde? Acá. Bueno. Y para cerrar, yo traje un fragmento para leer, donde se muestra, digamos, la estrategia discursiva de Juan, ¿no? Que al saberse, digamos, perdedor y que tiene menos elementos, ¿cuál es su dinámica? Bueno, Dagoberto quiere convencer a Juan de que el violín es el mejor instrumento, ¿no? Sí. Y lo que hace Juan es, para no dejarse convencer, admite hacia afuera que el violín es el mejor instrumento, para después encauzar la conversación hacia otro lado, y, o sea, fingir haberse convencido, claro, para que Dagoberto no insista más. Entonces, uno al principio pensaría, bueno, Juan en realidad es muy obsecuente, ¿no? Se deja convencer de nada. Pero en realidad su estrategia discursiva es esa. Es decir, bueno, también yo admito que el violín me gusta. Pero después, cuando llegue a destino, voy a seguir pensando otra cosa. Yo lo admití solo para pasar. Entonces, Dagoberto advierte eso y, bueno, ahí es cuando monta en cólera. Hay una parte, sí. ¿Qué estamos escuchando ahora de fondo? Como para tener... Estamos escuchando lo mismo. Es Michael Nyman, el compositor de música... Es música clásica con... acá en Wikipedia dice que es música minimalista. Y tiene mucho que ver con... A mí me parece muy atinado, además de la impronta que tiene. Sí, aparte, lo que estamos escuchando suena a viaje. Sí, suena a viaje. Claro, estaba pensando eso. Y si vas a cerrar con este párrafo, ¿qué es lo que escucharíamos después? Escuchamos una canción del mismo disco que se llama Live, que se llama Here to There, de aquí para allí, ¿no? Empieza hablando Juan, dice, ¡viva el violín!, exclamé, saliéndome otra vez por la tangente. Y sacudí varias veces la cabeza de un lado a otro, como negando por anticipado todas las preguntas que pudiese hacerme a partir de aquel momento. No me gustan los hombres ingratos, me dijo Dagoberto. No me gusta que ahora se muestre tan desconsiderado con los trombones. y luego añadió que la ingratitud la sacaba de quicio y parecía el peor de los 5 pecados capitales. Yo observé entonces que la ingratitud no estaba considerada como pecado capital y que además los pecados capitales eran 5, no 7. O sea, tengo una parte acá donde empiezan a explicar los pecados capitales. Tiene como varias digresiones que alimentan el relato. Después dice: ¿Puede usted estar convencido de que le acabaré convirtiéndome en un excelente violinista? Le dije, o sea, él está relatado desde la perspectiva de Juan. Le dije, alzando ligeramente la barbilla. Mi serena obstinación lo descompuso. Lanzó uno de sus feroces resoplidos por la nariz y se abalanzó sobre mí con el rostro congestionado. ¡Maldito estúpido!, gritó agarrándome por el cuello. ¿Quién se imagina que es usted? ¿Por qué se empeña ahora en demostrarme que es algo más que un gordito ridículo? ¿De dónde vienen ahora tantas ínfulas? Hubiera podido estrangularme sin demasiados problemas, pero conseguí escurrir el bulto y escaparme al pasillo. Dagoberto salió detrás de mí y estuvo a punto de agarrarme por los faldones de la camisa, pero pude meterme en el retrete y le di con la puerta en las narices. «Vamos, vamos, ábreme la puerta», exclamó golpeando la madera con los puños. Le dije que me dejase en paz, que no pensaba salir hasta que el tren llegase acá, y que ya le arreglaría entonces las cuentas por todo lo que me había hecho y, sobre todo, por haberme quitado los pantalones. «¿No le da vergüenza?», exclamó entonces Dagoberto. «¿Le parece bien que un hombre hecho y derecho como usted tenga que refugiarse en el retrete para levantar la voz?». No quise responderle y durante un buen rato permaneció en silencio. «¿No comprende todavía que le necesito a mi lado?», me preguntó con voz enronquecida. Entonces le solté lo que hubiera debido decirle hacía ya mucho rato, es decir, que estaba loco de remate, loco de atar, y que si se sentía solo y desesperado podía comprarse una mona. Al oír eso, decir, soltó una risita de compromiso y replicó diciéndome que lo que le pasaba era que le había cogido en un mal día y que durante toda aquella semana andaba bastante nervioso porque le estaba saliendo la muela de juicio. «¿Usted sabe lo que es eso?», exclamó Dagoberto. Era una excusa tan ridícula que ni siquiera me tomé la molestia de responderle, pero al ver que me quedaba callado, debió de suponer que estaba empezando a convencerme y me prometió que si volvía al departamento sería otro hombre y que me contaría nuevas historias de monstruos. Yo creo que pinta bastante el panorama de lo que es el diálogo, idas y vueltas, digamos, en esta parte justamente es donde Dagoberto se quiebra y admite por primera vez que necesita a Juan para el transcurrir del viaje. Creo que necesita a Juan para sentirse mejor consigo mismo. Puede ser una lectura bastante atinada, Juan. Así que vamos a escuchar Here to There de Michael Nyman y seguimos con Ruido Blanco. Thank you. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Flojito. Más que colega, camarada. Un operador que se tira. Freedom Sound. DJ Flojito. DJ Flojito, esta vez mermado DJ Flojito tal vez, ¿no? Porque los tres miembros de, digamos, acá habituales están aquí. Y las predicciones de Flojito. ¡Ah, perdón! Bruno. ¿Qué pasó? El castigo a Joaquín, que había anunciado el programa pasado, que no quede en palabrería, ¿no? El castigo a Joaquín está previsto. Ah, ya. Ah, es la canción. No es que es la canción de hoy, porque. No sería un castigo para Joaquín esta canción porque es demasiado buena y le va a gustar mucho, pero está previsto para la fiesta de mañana. Mañana vamos a tener el castigo. Que sabemos que ahí le va a doler mucho más que en el aire. Dios. Bueno, ¿qué le va a hacer? Solo eso voy a decir. Una bombita de agua. Solo eso. Una bombita, yo imagino desde una bombita de agua con pintura, ¿no? Hasta, no sé, cruzarle las patas para que se caiga. Con aguajane. Con ácido. Una bolsa llena de piedras tiradas de un quinto piso. El tipo no tenía criterio de nada. Puede ser una polilla. Por faltar, además, ¿no? Por faltar. Puede ser una polilla en la oreja. Ah, no. ¿Para qué nombraste eso? La polilla. O si no, la clásica, la tortuga china, la gota de agua en la frente. No hay nada peor que la polilla. La polilla en la oreja, yo creo que es el peor método de tortura. Sí. La polilla es buena, decís vos, Javi. No, qué buena. Ah, es buena para otro. No, para otro. No, pero yo dejé buena para mí, ¿no? ¿Cómo va a ser buena? Sí, no, todo mal contigo, Javi. Bueno. Primero porque con la llegada de Eloy... se reduce el espacio a un solo tema. Estuve enfermo, ¿qué le vamos? Igual, Bruno, vamos a lo nuestro, sí. Sí, vamos a lo porque a yo, lo cuando nuestro. Vos haces ¿qué esas preguntas? Sí. Están vendiendo droga, ¿qué es esto? A lo nuestro además le da un aire de intimidad que me gusta. ¿Un 25 tenés? 125, ¿cuánto? No. Existen unas preguntas que no son de rigor, pero son costumbre hacértelas. Dígamelas. Primero, desde la óptica de DJ Flojito, ¿cuáles han sido las últimas noticias musicales? Desde la óptica de DJ Flojito, las últimas noticias musicales. Sí. Déjame pensar, he estado un poco alejado de la música últimamente. Pero acá toques, por ejemplo, ¿se viene algo que te interese? No, por ahora no. ¿Nada? No, por ahora no. Motorhead tiene planeado regresar. ¿Quién? ¿No? Motorhead. Motorhead nunca se fue. La segunda pregunta, así nomás. Sigue en nuestros corazones. Perdón, para mí nunca llegó, pero está. Digamos, si estamos en esa. Porque eso es un hereje. Sí. La segunda pregunta, Bruno. Javi, hoy te va a gustar porque a vos te gustan los solos. Opa. Y traigo al rey de la guitarra. Sí. Bueno, dale. Ya te adelantó algo, Bruno. ¿El rey de la guitarra? ¿Qué se está escuchando? Emiliano Branchari, ¿estás diciendo? No. Bruno, ¿qué se está escuchando en tu iPod? En mi iPad. ¿Qué se está escuchando en tu iPod, Bruno? En mi iPad sigo escuchando el mismo disco que te voy a prestar a vos de Banda Bassotti. Opi. En vivo en Berlín. Sí. Opi. Está bueno, estuvimos escuchando el otro día en el apartamento ya. Está bueno. Bueno, pero acerquémonos a, digamos, a definir un poco el objeto sin nombrarlo. El objeto. Mirá, yo te voy a te tiro así una así, flojita, ¿no? Sí. El mejor guitarrista de toda la historia. Bueno, ya empezamos. Creo que me voy, me estoy yendo, me voy y me empiezo a ir. El mejor de todos los tipos. ¿Y el mejor batero? No, en esta banda no está. Pero ¿cuál es? Kid Moon. Lo que sí quiero decir que quienes lo acompañan, sí, que no eran habituales, sí, sí, en la formación que todo el mundo conoce, por algo el nombre de la banda cambia en este show. Ajá. Antes se llamaba The Experience, ahora en este momento se va a llamar Band of Gypsies. Eran Buddy Miles y Bill Cox. Unos tipos salados. Bill Cox es un grande. No me atrevo a hacer calificaciones de estilo el mejor de, pero bueno, es un bueno, grande. Salado. Felicito, te agradezco. No felicito, te agradezco la consideración, Jorge. El asunto es que este tema elegí Jimi Hendrix para hoy. Por recomendación de Fernanda. Y ¿quién es Fernanda, perdón? Fernando Suárez Ponzo. ¿Si no lo conoces? Mi chica. Ah, tu novia. Vi que la miraste. Bueno, sí, como miro a cualquier ser contigo, humano que, con el cual comparto la sala. La flojita. A cualquier ser humano no lo mirás así, Javi. Soy como los para, que... ¿Para qué imagen querés dar de mí? Porque te dije que mejor que te guste ese Milano Granchiari y me estás haciendo esto. Es una venganza. Sí, por eso. Claro, no podés decir esas cosas, Javi. Bueno, pero mí lo ves. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vayamos a lo nuestro. Jimi Hendrix con Band of Gypsies. Bobby Miles, Bill Cox. Y diría yo, lo más catártico, lo más auténtico de Hendrix antes de su muerte. Digamos que fue bastante catártico y bastante auténtico. Claro, también, esto, ¿no? Esto, sí, no. Esto lo que vamos a escuchar hoy, que es Power of Soul, es lo que él quería realmente expresar arriba de los escenarios. We'll be right back. Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Sentarte. ¿Qué miras? Tengo una bala y puede ser para ver. Si me pica, me rasco. Todo me da asco y solo pienso en hacerla de gran Juan Ramón Carrasco. Jugar de parado como merece mientras la guita crece. Soy bruto, como bandame. Mírame, tócame, no te gusta mi cara. Yo soy como vos, por eso como arroz cada dos por dos. Aquí llegan esos pinches gachos. They are all from the plátano macho. Parecen gabachos, güeros, mamones con cara de culero. Como son los chupos, los tupo y los mando al agujero. Y después a la verga, se te sale la mierda. Ponete un tapón, tas cabrón, güey. ¿Qué mirás? ¡Macho! Tengo una bala y puede ser para vos. ¿Qué mirás? ¡Macho! Tengo una bala y puede ser para vos. Volvimos. ¿Qué mira, guacho? Como el marxismo-leninismo, volvimos. Siempre vamos a volver. Peyote Asesino. Estuvimos hablando un poco de la discografía, de los orígenes de la banda. De los alter egos de los diferentes miembros. Elemental. Y bueno, algunas curiosidades, ¿no? Porque esta pasa a ser la columna Revoltillo, ¿no? Donde tiramos algunas curiosidades de la banda y demás. La banda, si bien se disolvió en el 99... 10 años después, en 2009, reaparecen en un Pilsen Rock como titulares. Es interesante eso, es interesante por muchas cosas. Ellos contaban que les sorprendía, por una parte, que hubiera ganas de que volviera a tocar el Peyote. Les sorprendió, por otra parte, que los invitaran como titulares y que hubiera una generación de una década después de disuelta la banda que conociera la banda, que se interesara. Y que en el toque, efectivamente, se sabían las letras, las cantaban. No, gente que nunca los había visto en vivo. Y es interesante porque sí, efectivamente la banda, pese a sus dos discos y sus... Fue, me imagino ahora, ¿no? Que fue como el regreso ahora de rumbo en el Bicentenario. O sea, que captó un público que hacía... No sé, ¿cuánto dijiste que no tocaban? 10 años. Cuando la rumba hacía 25, pero... Digo, más o menos lo mismo. O sea, gente que capaz que no está involucrada. Los festivales esos masivos, uno capaz que está esperando otra cosa, ¿no? Entonces, ve de rebote al Peyote y capaz que sucedió eso, ¿no? Que gente se salpicó del Peyote. Sí, totalmente. Que capaz que en los 90 no tuvo ni idea qué fue. O de repente era demasiado chico para ir a un toque, comprar un disco. Además, también... También había mucho de eso. Y bueno, ellos se sorprendieron. También contaban que fue un... Como se habían disuelto en un momento en el que habían dejado por un tema de desgaste, ¿no? De que, no se querían ver más las caras, de Elemental no toleraba la dualidad de su personalidad. Entre varias cosas, ¿no? Bueno, Elemental, hablando, ya que estamos en la columna Revoltillo, ¿no? Sobre Elemental y Santulo, ¿no? Él comenta que... Jakey y Mr. Hyde. No exactamente. Él, le han preguntado, ¿no? ¿Qué y nunca lo va a aceptar, siempre lo va a negar, Jorge. ¿Cómo apareció Elemental, ¿no? ¿Por qué ponerte ese? Además, nadie más de cómo es esto, de Peyote Asesino, se puso seudónimo, ¿no? Todos eran Carlos Casacuerta, etcétera, ¿no? Y él comentaba que una cosa que le parecía muy interesante era el hecho de que muchos raperos se ponían un seudónimo. Y eran como seudónimos ultra copados, como Grandmaster Flash y ese tipo Sabelo. De cosas. Y él comentaba que quería ponerse un apodo... Muy grandilocuente. Claro, que al revés, que tuviera como algo algo denigrante en sí mismo. Entonces pensó en el Elemental, ¿no? Que era como algo como muy primitivo, un tipo que sabía lo básico. Está escrito también de forma copada, ¿no? Elemental. Sí. En los 90 eso era recopado. Y él decía que no existía Google para hacer eso. Tenía que estar así. Él dice que él sentía que en realidad no es una cosa de que Santulo como que haya evolucionado y que Elemental hubiera sido una cosa así. Pero él dice que cambió, como cambió como en persona, pasaron 10 años. O sea, siguió desarrollando una parte de una de sus dos personalidades. Él, una cosa que dice es que Elemental es el tipo que va caminando por la calle de día, hablando en voz alta, gritando y relajando, relajando a todo el que pasara por adelante, ¿no? Y dice que por otra parte Santulo es el tipo que camina de noche, hablando por lo bajito, como refunfuñando y quejándose de gente que no está ahí, ¿no? Y es interesante. Un uruguayo. Es interesante ver que hubo, claro, un cambiazo ahí. Y bueno, es un tipo muy, muy contradictorio Santulo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que comenta es que, bueno, eso lo había comentado en una entrevista hace un tiempo, bueno, que él en realidad le gustó volver a tocar con el Peyote, pero no sabe si realmente se metería a hacer un disco ni nada de eso. O sea, por un lado, le encantó volver a tocar, le gustó mucho algunas, digamos, reversiones que hicieron de las cosas que han tocado todo el tiempo, pero que bueno, que no está demasiado seguro de cuál es el tema. Le preguntaron directamente a él y a Juan Campodónico, ¿no? El Peyote va a sacar un nuevo disco. Y bueno, y Juan Campodónico le dijo, te cambio la pregunta, ¿el Peyote tiene futuro? Y el tipo, el entrevistador, medio como que quedó paralizado unos segundos y dijo, bueno, ¿el Peyote tiene futuro? Y Campodónico dijo, habría que ver porque, bueno, estamos haciendo cosas muy distintas. Y Elemental. Juan Campodónico viene en el futuro. Él se cree que viene en el futuro, pero él no es un viaje, no viaja en el tiempo. Él no viene del futuro. Elemental dice que en realidad no sabe, que le gustó mucho tocar. Bueno, aparte, además, digo, también el sacó disco solista, digo, che, está la suya. Y le fue bastante bien. Y claro, él dice que habría que ver en realidad, que no puede decir ni que sí ni que no, pero lo que puede decir seguro es que le gustó mucho volver a tocar. Y había mucho de eso, ¿no? Ellos hicieron un ensayo. También en esto, como que tienen algo también contradictorio de que, bueno, por un lado es una banda que alcanzó mucha aclamación internacional y demás, pero que en muchas cosas se comportan como una banda chica igual. Por ejemplo, cuando vinieron, sabían que tenían el Pilsen Rock, pero antes quisieron hacer un pretoque para ver cómo andaban marchando, con pocas personas en el Lindolfo Teatro. Fueron tipo unas 200 personas. Y ahí cuando sintieron que hubo química, dijeron, bueno, nos podemos largar al Pilsen Rock, ¿no? Que había eso, si viene una banda como muy grande, después de 10 años no sabían bien de cómo iban a volver, ¿no? En palabras de Elemental, para saber si el Peyote iba a seguir rockeando. Sí. Si no rockeaba, no querían subirse al escenario. Santulo nunca diría una cosa así, nunca usaría la palabra rockear. No. Elemental sí. Es la verdad. Y después le gritaría puto a la persona de la que está hablando. Y bueno, y efectivamente el Peyote Asesino está ahí. A mí me gusta mucho la banda, y como les decía, es como un fantasma, ¿no? Que recorrió la música uruguaya un tiempo. Sí. Desapareció, pero dejó secuelas, dejó muchas secuelas. La penillanura uruguaya. La penillanura uruguaya, sí. Y es una banda interesante para cualquiera que quiera escucharla. Para aquellos que ya han escuchado, está bueno volver. Pero también para mucha gente que digamos, no fue de la generación esa, ni de la generación que quedó ahí, digamos, entre los 2000s. Que no lo pudo escuchar, pero que ha escuchado los discos. Y también es interesante. Es una banda que vale la pena rescatar. Muy bien. A ver, pará. A ver qué tengo por acá. ¡Ah! Las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Exactamente, sí. Yo soy un joven rampero, ¿no? Un joven rampero que me llamo el flashero 2011, @handmade.com. Ese es todo mi seudónimo. Y con Joaquín tenemos una banda que su seudónimo es... ¿El de la banda o el mío? No, tu seudónimo. Ah, Grand Flasher Master. Grand Flasher 2010. Master 2010, porque se hizo antes la cuenta, está bien. Y estamos ávidos de buscar. No, no te dejes decir ya acá. Me hace interrumpir cada vez que digo. Yeah. Bueno, compañero de banda, por favor, cálmese. Estamos ávidos de buscar un referente, ¿no? Y encontramos a Santulo. O Elemental, mejor dicho. Y en el Peyote. Y no te vamos a preguntar, porque además de raperos somos considerados. Nosotros, pues, somos raperos del 2011. Yeah, 2010 yo. 2010. No te vamos a preguntar por discos, porque el Peyote no sacó muchos discos, como nosotros bien sabemos. Pero sí te vamos a preguntar por una canción donde nosotros, siendo fanáticos de Santulo, mi compañero acá tiene el póster de Santulo. Tatuada en el pecho. Tatuada en el pecho y yo, yeah, en la, y yo en la nalga. Este, te vas a preguntar por una canción donde, digamos, la impronta rap y hip hop de Santulo destaque por el resto de las otras. Ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. La impronta de hip hop es buena. Yo te diría que en realidad, digamos, Guacho es un tema, el que escuchamos ahora al principio, que tiene mucho de hip hop y que tiene mucho también de la subcultura hip hopera. Yeah. Una cosa que dice Elemental es que, bueno, él quería armar un... Él y la banda en general, ¿no? Quería hacer un tema que tuviera mucho que ver con el gangsta, ¿no? La figura, digamos, del gangsta. Pero él dice, acá en Uruguay no es tipo, digamos, Los Ángeles, donde podés salir y te pegan tiros, ¿no? Los raperos te pegan tiros. Ahora sí, ahora te matan en todos lados. Eso te puede pasar, dice, eso te puede pasar en el Borro, pero difícil que a un rapero como que tenga esa figura de gangsta. Pero por otro lado está el Guacho, ¿no? Que es un tipo medio inservible, medio que anda en cualquiera, que podría llegar a ser un gangsta uruguayo. Ajá. Vamos a cambiar de rol, ¿no? Joaquín ya no es más el rapero y yo tampoco. Nosotros somos hombres de negocios, padres. Somos preocupados porque sus hijos salieron raperos, ¿no? Joaquín, sabemos que en el día de hoy la violencia ha aumentado mucho. La pasta base. La inseguridad. El churrasco, la lata. Todo eso sobre. La parrilla. Estamos realmente preocupados, ¿no? Por lo que las letras del peyote le están haciendo a mi hijo. Permíteme un segundito. La cuestión es la siguiente, en realidad... encontramos que son letras muy violentas y queremos que nos, digamos, nos recomiendes una letra violenta. Algo que sea seguro para escuchar para la gurizada, ¿no? Los chiquilines. Claro. Y quizás que aproveche más el lado musical. De vuelta, como somos considerados, porque seamos hombres de negocios o raperos, somos considerados nosotros. Sí. Te vamos a pedir por una canción donde justamente eso, donde, digamos, la letra no prevalezca tanto, pero sí la impronta musical, por ejemplo. Que después. Yeah. Perdón. O sea que tiene que ser una canción que no tenga la impronta. Donde las ritmas esas violentas, tipo te voy a pegar un algo balazo, más tranquilo, algo y te más te agarro tranquilo con el látigo y te sodomizo, eso no aparezca, por ejemplo. El tema con el que nos vamos a ir, que se llama Psicoterapeuta, es un tema que tiene una onda muy funk, ¿no? Funk está bien, es de nuestra época. Es de los pocos, sí, de los pocos temas como muy funkeros. Pero muy fiestero el funk, yo no sé si lo haría. Y no tiene una letra violenta. Además tiene una rima como pegajosa. Es kids friendly, digamos. Bueno, muy bien. Bueno, así lo aceptamos. No así la concha, por ejemplo. Es un tema que no le pasaría a sus hijos. Por favor, señor. Pará. Sí, dale. Si nos tuvieses que recomendar, ahora somos dos gurises, tenemos 15 años. Y estamos escuchando a Justin Bieber y queremos pasar de Justin Bieber a otro tipo de música. Y queremos que nos enganches. Somos gente copada. Queremos que nos enganches. Yo gasto alrededor de 1000 pesos por mes en mi corte de pelo, por ejemplo. Sí. Y yo lo mismo, pero en mi celular. A ver. Bueno, depende del perfil copadito que tengan. Si tienen un perfil copadito... Escuchamos a Justin Bieber. Escuchamos a Justin Bieber, recopado lo suyo. No, pero por ejemplo, gente que viniera de conocer cosas como Bajo Fondo y demás... Cable Pelado, tema que escuchábamos de fondo ahora, es un tema que podría pegar porque incluso el propio Elemental, Santulo, dice que es un tema que él reversionaría como Santulo, sería un tema que él agarraría. Si vienen de Justin Bieber y demás, le pegas un tiro. No escuchen esta banda, no les va a gustar. No escuchen esta banda. Muy bien, bueno, nos vamos. Aquí finalizamos. Lo vamos a dejar con Psicoterapeuta, efectivamente. Los vamos a estar viendo en el próximo programa de Rubio. No, vamos a estar escuchando, me parece. Nos vamos a estar escuchando el miércoles que viene. Bueno, el miércoles que viene entonces es una cita. Los dejamos con el Peyote Asesino, Psicoterapeuta. Kids Friendly. Chau. Mejor llama a tu psicoterapeuta. Rompete la cabeza, dátela contra la mesa. Hacete un favor y enrólate en la legión extranjera. Desde hoy y hasta el día en que te mueras. Bueno, fuera, Macron, toma tu té de flor y pon. ¿Por qué no dejas de pensar en saltar? llama, llama. Psicoterapeuta. Mejor llama. Tu psicoterapeuta, mejor llama, llama. Mejor llama, llama. Tu psicoterapeuta, mejor llama, llama. Psicoterapeuta. Mejor llama, llama. Tu psicoterapeuta, mejor llama, llama. Me da igual, no necesito ningún animal que me señale lo que está bien o mal. Cuando disparo mis rimas, solo pienso en sacarte de encima.